Maldito corazón, si yo pudiera arrancar de tus fibras esta loca pasión, renacería mi vida, tendría nueva ilusión, pero tú eres su esclavo. Borrar este amor que es gloria y maldición. Si pudiera volver a ser mío mi propio corazón, renacería mi vida, tendría nueva ilusión, pero tú eres su esclavo. Renacería mi vida, tendría nueva ilusión, pero tú eres su esclavo, maldito corazón. Si pudiera borrar este amor que es gloria y maldición, si pudiera volver a ser mío mi propio corazón, renacería mi vida, tendría nueva ilusión, pero tú eres su esclavo.